qué es lo que me pasa, que me estoy volviendo loco. Tal vez fue la luna de no mirarte tanto a los ojos. Y eso lo vivo explicando, solo hago lo que siento estando fresco, mareado. No sé qué es lo que me pasa, que me estoy volviendo loco. Tal vez fue la luna de no mirarte tanto a los ojos. En ronda bailan botellas, risora una guitarra. No te quiero ni te amo y te juro voy a intentarlo. Aunque no ha pasado mucho, todo ha sido muy extraño. Desde esa primera tarde hasta los golpes que cargo. Que no me importe nada, y eso lo vivo explicando. Solo hago lo que siento estando fresco, mareado. No sé qué es lo que me pasa, que me estoy volviendo loco. Tal vez fue la luna de no mirarte tanto a los ojos.